Lunes 22 de agosto. ¿Cómo puedo ayudarte? Escucha Marcos capítulo 10, versos 46 al 52, y Juan capítulo 5, versos 1 al 9. En ambos casos, Jesús hizo preguntas. ¿Por qué haría eso? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Juan capítulo 5, versos 1 al 9. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subiendo Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Nota que en ambos casos Jesús preguntó qué deseaban, aun cuando era obvio lo que querían, y aun si no hubiera sido así, de todos modos Jesús habría sabido cuáles eran esas necesidades. Sin embargo, al hacer esas preguntas, Jesús les mostró respeto a los hombres. Mostró que Él los escuchaba y por lo tanto que se interesaba en aquello con lo cual luchaban. En muchos casos, la gente, tal vez más que ninguna otra cosa, sencillamente solo quiere alguien con quien hablar, alguien que los escuche. Porque a veces, poder hablar acerca de sus luchas puede ayudar a la persona a sentirse mejor. Considera por un momento cómo te sentirías si entraras al consultorio de un médico y el médico te diera una mirada, escribiera una receta y te despidiera. Seguramente tendrías dudas de si esta persona sabe lo que necesitas. Podrías decir: el médico ni me preguntó cómo me sentía, ni escuchó los latidos de mi corazón, o me tomó la presión, etc. Una de las reglas básicas de la práctica médica es: diagnostica antes de tratar. El mismo concepto se aplica a la obra médico-misionera que se concentra en el bienestar de la gente y en atender sus necesidades holísticas. Demasiadas iglesias creen que ya saben o que adivinan en qué necesidades deben servir a otros en su comunidad. Cuando hacemos el esfuerzo de hablar con la gente acerca de sus necesidades o las necesidades de la comunidad, sienten que nos preocupamos por ellos y nos informan de qué modo podemos servir de una manera que sea apreciada. Además, estaremos haciendo amigos nuevos. Recordad que podéis derribar la más grande oposición al mostrar un interés personal en aquellos con quienes os encontráis. Cristo demostró un interés personal en los hombres y las mujeres mientras vivió en esta tierra. Doquiera iba, era un médico misionero. Hemos de ir por doquiera haciendo el bien como él hizo. Se nos ha enseñado a dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y consolar al triste. Ministerio de la Bondad, página 169. La mayoría de nosotros no tenemos problemas en expresar nuestras opiniones. ¿De qué forma podemos aprender a ser mejores oyentes?